Somos de Julio Cortázar y venimos a defender la diversidad de este país, venimos a defender la educación y con todos los estudiantes venimos a reivindicar y para que vean que los estudiantes sí nos podemos organizar, que entre todas las mujeres, las disidencias, todas las identidades, a defender los pueblos originarios y la democracia de este país. Vienen ustedes a dar grandes peleas, ¿no? Sí, siempre, desde siempre. Nos inspiran las abuelas de Plaza de Mayo, nos inspiran hijos, nos inspiran aquellos adolescentes como nosotros, estudiantes que desaparecieron en la dictadura. ¿Están organizados hace tiempo o es nuevo? Desde hace... ¿Como colegio están organizados con otros y otras secundarias? Claro, somos parte de la SEB, de la Coordinadora de Estudiantes de Base, que son todos los secundarios de CABA. ¿Y de las disidencias? También. Hay una como una coordinadora. Claro. ¿Dónde se los puede encontrar y se las puede encontrar? En SEB, @SEBcapital, en Instagram. Muchas gracias.